Esta tarde se inaugurarán las obras de ampliación del Hospital Provincial de Pediatría, Dr. Fernando Barreiro. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández, estará en Posadas. El hospital contará con 4 pisos con servicios de emergencia, terapia intensiva, intermedia y unidades de quemados. Este servicio es único en la región. La obra fue financiada por el Gobierno de Misiones y Presidencia de la Nación y realizada por el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional. Con la ampliación del Hospital de Pediatría se garantiza la atención de casi 500,000 de niños y adolescentes. José Guccioni es diputado nacional, pero hace unos años ofició de ministro de Salud y recuerda los tiempos en que se proyectó esta realidad. El concepto político de la renovación es que hay una salud para todos. Y esa salud para todos acá no se discrimina el que tiene o no tiene cobertura social. Pero sí, la prioridad cuando se diseñó es que había un 40, 50, más del 50% de la población que no podía recibir algún determinado tipo de servicio y se derivaba fuera de la provincia. Ahora prácticamente todo se resuelve en la provincia de Misiones. O en el hospital escuela, o en este hospital de pediatría, o en un futuro a la maternidad de la neonatología. Son muy pocos pacientes que tienen que salir a resolver un problema fuera de la provincia de Misiones. Hay que destacar que en este lado del país tampoco se discrimina a nuestros hermanos paraguayos. Son muchos los pacientes que cruzan la frontera en búsqueda de atención. Es más, las urgencias médicas de la ciudad de Encarnación se atienden en este lado del Paraná. Hay convenio entre los estados provinciales de Misiones e Itapúa. Desde Posadas, reportó Julio Moyano, Radio Libertador.